a cumpleaños y a despedidas de soltero. Y a los que se iban a casar, no sé qué. Me metían entre cajas. Entre una caja grande, así, de sorpresa. ¿Sí? Y era el no, post. Despedida de soltera, sí. La meten en la caja. Y ella era la sorpresa. Sí. No, me llevaron a una finca que fue cerquita de Cerritos. Sí. Y me metieron a mí en esa caja de cartón. Y me llevaron en una camioneta de aquí. Y aquí, claro que yo no me fui pues entre la caja. Sino que cuando fuimos, estuvimos cerquita de la casa. Entonces mío, me metieron en la caja. Y bajaron la caja de lotería entre cuatro personas. Y me pusieron en una sala así. Y no había gente ahí, pues, los días todos los habían llevado por allá, para que no se den de cuenta de él. Y cuando me pusieron adentro de la caja, yo sé, eso era un cumpleaños. Y entonces gritaban, ¡feliz cumpleaños! Y entonces llega el del quinceañero. Y entonces le dice el muchacho, dale al aguinaldo de destape a ver qué es lo que hay ahí. Todo eso es suyo. Y cuando destapó, entonces comenzó a quitar la muña que tenía encima. Y entonces yo me estaba preparando. Y entonces ellos llegan y llegó la primera etapa y en la segunda etapa de la caja. Y entonces yo salgo yo, ¡feliz cumpleaños! Yo me le eché encima los hombros, lo vería. Y lo cogí de ahí pico por aquí, lo vería. Yo no sabía qué leer. Pero me sentí mal, pues, es un ser humano como yo. Claro. Pero entonces, ¿sabe qué? Esa alegría, esa mala fotografía. Y ese man me cogió y me cargó. Y me dijo que Aguinaldo tan bello el que me dio. Ay, sí. Todo arrugado.